Para que haya vida que recordar, a veces uno vive también feliz. Hay en las quiebras de las faldas del Canigó una vez un sitio, pasando desde Prades a Tauriña, por cerca de un convento, de donde tú bajabas por la carretera, noche de estío entre los zarzales. En una noche llena de luna y ya sentías cerca el agua manantial. Escucha, has visto los amigos juntos y bien, cada cual hablando, y se han callado bien, y el amor está dormido aquí en su jaula, bendito amor, y los tendones de los brazos tiernos y fáciles todavía. Y te detienes en el recodo aquel, y ya no sabes irte a dormir a qué lugar ni hora. El aire apenas aire, la piel te me la oreaba. Gritaban algo sordos de claridad los grillos y los sapos de allá hasta allá comunicaban. Desvelado, uno ladró de las alquerías. La sombra es toda blanca. Sobre el ciprés la luna cuelga, suena el arroyo en mis oídos. Dime quién, oh luna, va a recordar lo que yo vivía.